Esa canción la compuso Manuel Eduardo Toscano. En ese tema, dos compañeros de la Superlama se van a pelear por el amor de esa chica. Fíjate bien, amiga, lo que voy a decir. Uno es joven y el otro es maduro. Uno te da su juventud y el otro su experiencia. Uno, el joven, te da potencia física. Y el otro, un buen consejo. Y mucha lana. Vamos a ver con quién se queda nuestra amiga, si con la juventud o con la experiencia. Este tema se llama Rivales. ¡Súmbale, canelo! A vos, Alejandro Vázquez. Mike Balmori. Apapáchala, Miki. Mientras llega tu rival. Señor, rival de amores, desde hace tiempo con usted yo quiero hablar sobre un asunto que usted ya sabe. No se haga tonto, no lo trate de ignorar, que no se ha visto frente a un espejo, que usted ya es viejo comparado con mis años. Tarde o temprano solo van a hacerle daño. Mira, muchacho, dígame usted, vive tranquilo. Tú hazme caso, yo sé bien lo que te digo. Si ella quiere seguir conmigo, será por algo, ¿no lo crees, mi buen amigo? A ella le gusta mi amor maduro y hasta podría asegurarte que me ama. Y hay algo, joven, que tú no entiendes, que la experiencia vuelve locas a las damas. Es que la quiero y yo la adoro. Por sus amores yo me estoy jugando todo. Déjela libre, déjala tú. Yo no la dejo así, su amor sea mi cruz. ¡Ay, amor! Y sabe que, señor, usted no es rival para mí. Mira, muchachito, cuando tú vas, yo ya vengo. Oiga, señor, otra vez, no sea egoísta. Ella a su lado va al fracaso, le aseguro. Mira, muchacho, no seas ingenuo. Conmigo tiene ya resuelto su futuro. Ella precisa de un hombre joven, que en ciertas cosas yo sé bien que usted me entiende. ¿Y quién te ha dicho que yo no puedo? Frente a la ojera de las damas, las esconder. Es que la quiero y yo la adoro. Por sus amores, ay, ay, yo me estoy jugando todo. Déjela libre, déjala tú. Yo no la dejo así, su amor sea mi Vázquez. ¿Con quién te quedas, mija? ¿Con la juventud o con la experiencia? Con la luna, con la juventud. ¡Ay, ay, ay! No le gusta el señor de las canas. Un aplauso para nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Gaby. Gaby, muchas gracias, Gaby.